nos quejamos, pero nadie levanta la voz, nadie dice yo voy, yo hago. Y es, hoy estamos iniciando y lo que logremos hoy va a ser para a futuro, va a ser para el bienestar de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestras familias. Y si hoy logramos algo con eso, vamos a mejorar también toda la situación que estamos padeciendo allá en Tahuaré, en la nuestra ribera. Carecemos de drenaje, carecemos de alumbrado público, los chamacos no tienen un espacio donde ir a jugar, donde ir a divertirse sanamente. Todo es la escuelita, y el día que la escuelita no la den, ¿qué van a hacer? ¿Qué? Necesitamos muchas cosas, pero depende de nosotros, y hoy es el principio. Hoy no nos debe, ya hoy lo iniciamos y no lo vamos a dejar a lo que venga. Si es necesario marchar y plantarnos, pues lo vamos a hacer, porque ya estuvo bueno. O sea, ya estuvo bueno de tratar de hacer las cosas decentemente, como dicen, ¿verdad? No, las autoridades no quieren más que esto. Inmediatamente no tuvo la respuesta. Qué casualidad, ¿no? Después de 5 o 6 años de estar batallando y que nadie dice yo, ahora sí ya. Pero hoy lo iniciamos y no lo dejemos. Todos ustedes que están aquí, los que estamos aquí, cuando sea necesario, vayamos, dejemos lo que tengamos que hacer un ratito. Yo sé que todos tenemos el tiempo ocupado, pero bueno, vale la pena, señores, vale la pena. Y no lo debemos de dejar, porque si nos volvemos a apagar, nos volvemos a quedar en las mismas o peor, porque esta situación va a empeorar, porque si ahorita nos tiene montados, al ratito nos va a barrer, nos va a arrastrar. Y de nosotros depende nada más. Bien. Estamos de acuerdo, compañeros. Hay que seguir luchando. Sí. Luchando con la familia. Yo creo que es bastante lo que estamos haciendo. Vamos, compañeros.